Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43 33 00 10. La Mosca en la Radio. Un programa psicalítico, entomológico, crítico, mágico, cómico y musical para personas de estrecho criterio. I'm 74 years young. There ain't nothing I haven't done. I've been a dog and I've been a tomcat. I chased some tails and I left some tracks. I still know how to have my fun, 'cause I'm 74 years young. Got a few good tricks up my sleeve. I know everything that a good woman needs. I show respect and I treat them right. They all keep coming back night after night. When it comes to loving, I ain't never done. I'm 74 years young. I've been all around the world, everywhere's home. Drink wine with kings and the Rolling Stones. I got a few scars from the battles I won, 'cause I'm 74 years young. Yeah. Buenas tardes, estamos aquí de regreso en el programa de La Mosca en la Radio después de, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo, pero es el primer programa del 2011. Estamos en vivo, programa número 45, hoy que es martes 24 de enero del 2011. Hace como un mes que hicimos el programa más reciente, no el último, sino el más reciente. Fue el último de la década, este es el primero de la nueva década, el 2011, segunda década del siglo XXI. Y el programa está dedicado a las 100 canciones más una canción, así lo llamé, del 2010. Elegí 101 canciones, que no tiene nada que ver con Rock 101, quiero aclarar. Tiene más que ver con Las Mil y Una Noches, en dado caso. Borges decía que el verdadero nombre de Las Mil y Una Noches era las mil noches más una noche. Entonces es un poco la idea. Y vamos a dedicar 5 programas donde vamos a estar tocando una veintena de canciones en cada uno. Hoy abrimos con un blues. Alguien preguntaba ya luego lo que si era John Lee Hooker, ¿no? Era Buddy Guy. Buddy Guy sacó un disco que se llama Living Proof el año pasado. Y la canción se llama 74 Years Young. O sea, es un juego de palabras que no se puede hacer en español. Ustedes saben que en inglés se dice que Years Old. Y él cambió el 74 Years Young. Como diciendo, tengo 74 años y me sigo sintiendo joven, y es impresionante cómo a los 74 años un músico puede seguir con esa vitalidad y tocando la guitarra y cantando como Buddy Guy, toda una leyenda viva del blues, de los pocos que quedan junto con B.B. King. Y la segunda canción que escuchamos es el tema de una serie de HBO que fue muy conocida, True Blood. Es el tema Bad Things, que lo hizo un músico que nadie lo conocía, un músico de country, Jay Severet, un músico tejano, y el productor de la serie le gustó la canción para que fuera el tema del programa, y de ahí se fue para la fama Jay Severet. Hizo un gran tema, Bad Things, Si llegaron a ver la serie True Blood, la entrada y los créditos eran sensacionales y tocaban un fragmento, entonces ahorita escuchamos la canción completa. Hoy no vamos a hablar tanto para poder dar cabida a las 20 canciones porque quedamos un poco apretados de tiempo, pero espero que les guste la selección que hicimos. Hoy vamos a escuchar las primeras, no recuerdo si son 20 o 21 en esta ocasión, son 20 esta vez. Y pues nos vamos directamente con dos temas. Si Bad Things tiene que ver un poco con el vampirismo y la sangre, la siguiente canción, que se llama Beat the Devil's Tattoo, algo así como, no sé, beat, combate o algo así, el tatú del diablo, de una banda que se llama Black Rebel Motorcycle Club, que en el 2010 sacó un nuevo disco y el disco se llama Beat the Devil's Tattoo. Y vamos a escuchar esta canción, es homónima. Y después otra canción que tiene que ver con el diablo, que se llama Devil's Spoke, algo así como la palabra del diablo o el diablo habló, podría ser también una traducción, de una cantante inglesa que se llama Laura Marling. Laura Marling tiene 20 años escasos, ya ha demostrado con dos discos, ella empezó a los 18 su primer álbum, su capacidad, su nivel, su gran nivel para interpretar música folk, sobre todo rock folk, digamos. Y se hace acompañar por una banda también muy sorprendente que en el 2009 grabó un disco muy bueno que se llama Mumford and Sons. Es una banda londinense, pero con todo un sonido norteamericano, como de folk norteamericano. Y ellos acompañan a Laura Marling en esta Devil's Spoke. Entonces vamos con Beat the Devil's Tattoo con Black Rebel Motorcycle Club y Devil's Spoke con Laura Marling. be a part of this ripple on water from a lonesome drip, a fallen tree that witnessed me, him alone, him and me. And that life itself could not aspire to have someone be so admired. I threw creation to my kin with a silence broken by a whispered all of this can be broken, all of this can be broken. Hold your devil by his throat and spin him to the ground. And root to root and tip to tip, I look at him, my country chip, let it up by all his fears, but someone brought you close to tears. Many trains and many miles brought you to me on this sunny isle, and what of which you wish to speak? Have you come here to rescue me? All of this can be broken, all of this can be broken. Hold your devil by his spoke and spin him to the ground. Your life lives but lies no more, and where she lay a flower grows. And the arms that fed and the babes that wept and the backs that bled, keeping her in tow. But I am your keeper, and I hold your face away from. I am yours till they come. I am yours till they come. Eye to eye, nose to nose, ripping up each other's clothes in the most peculiar way. Shadows glows in a most peculiar way. Grab your own life. Pues esto fue Beat the Devil's Tattoo con Black Rebel Motorcycle Club y Devil's Spoke con Laura Marling. Hubo ahí un pequeño brinco extraño de canciones, pero finalmente se escuchó Laura Marling. Bueno, aprovechamos para decir que la música de fondo, mientras estoy hablando, es de un grupo que se llama Superchunk, un grupo inglés que estuvo muy en boga en los 90 y grabaron un disco el año pasado también. Entonces es lo que estamos escuchando como fondo del programa. Escuchamos dos canciones y vamos con lo siguiente que vamos a escuchar. Estas 100 canciones más una canción del año 2010, los que yo consideré. Hubo muchísima producción. El año 2010 fue un año muy prolífico, ¿no? Pero no solamente en cantidad, sino en calidad en cuanto a discos. Desgraciadamente, pues las disqueras en México no traen casi nada, entonces hay que recurrir a otros medios para escuchar esta música, pero hubo gran, gran, gran música el año pasado. Ahí me sorprende la cantidad de música buena que hubo. Y vamos a escuchar dos ejemplos más. Lo primero es un grupo canadiense que se llama Black Mountain. Black Mountain ya había grabado un disco que se llama In the Future. Ellos tienen un sonido muy, muy, muy sesentero, muy de rock clásico. Podían haber estado en Woodstock en el 69 sin ningún problema. Son muy buenos y la canción que vamos a escuchar se llama The Hair Song, la canción del cabello. Van a ver que este sonido un poco emparentado quizá con el rock de californiano de los años 60, como Jefferson Airplane, ese tipo de bandas. Es a lo que me suena. Y después vamos a ver otra canción que no tiene mucho que ver estilísticamente con Black Mountain, que es Worm Tamer. Worm Tamer quiere decir domador de gusanos, con este grupo Grinderman. Grinderman es la banda alterna al grupo de Nick Cave, de Bad Seeds. Nick Cave. Es curioso porque son los mismos músicos en ambas bandas, pero se llaman diferente. Siendo los mismos músicos, es extraño que una banda alterna sea formada por los mismos músicos y no nada más por uno de ellos con otros. Y Grinderman lleva dos álbumes, este que salió en el 2010 se llama Grinderman 2. Y de este disco es que vamos a escuchar este tema agresivísimo, fuerte, como es el estilo de Grinderman, porque el de Bad Seeds es un poco más melódico en lo que cabe, aunque sigue siendo el mismo estilo oscuro de Nick Cave, pero con Grinderman como que se sueltan más y son mucho más densos, mucho más agresivos, mucho más como no sé cómo llamarlo, agresivo es la palabra. Entonces escuchemos The Hair Song, que es una canción casi hippie con Black Mountain, y Worm Tamer con el grupo australiano Grinderman. Pues estamos aquí en La Mosca en la Radio, en el programa número 45, completamente en vivo y en directo, en la estación Tu Radio Online, desde el corazón mismo de la colonia Anáhuac. Hace mucho que no decía esa frase. Y acabamos de escuchar a Black Mountain y esta banda canadiense, y a Grinderman con la canción Worm Tamer, el grupo de Nick Cave. Discos grabados el año pasado. Estamos en este recorrido por 101 canciones que vamos a estar tocando en 5 emisiones continuadas de cada martes. Esa es la primera hoy, y hoy vamos a escuchar una veintena de canciones, como les dije al principio. Lo que sigue son dos temas muy buenos también. El primero es con este grupo de Dead Weather que hizo Jack White, el integrante, el líder de The White Stripes y de Raconteurs. Siento a Dead Weather muy ligado con el programa de La Mosca en la Radio, porque uno de los primeros programas tocamos su primer álbum. Y la canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Blue Blood Blues, pase juego de palabras, el blues de la sangre azul, viene en el nuevo disco, en Sea of Cowards, el mar de cobardes, que grabaron el año pasado, con la voz, por supuesto, de Alison Mosshart, la maravillosa Alison Mosshart, la cantante de The Kills, que es también la, digamos, la front woman de The Dead Weather, y es una gran canción. El disco es muy muy bueno. Y vamos a escuchar también a otra banda, bueno, un proyecto que es muy parecido a los White Stripes, en el sentido que son una guitarra y una batería nada más, The Black Keys. Este grupo que, pues no sé si llamarle grupo o dueto, que hizo varios discos muy austeros, muy de guitarra y batería nada más, y voz obviamente, y que este 2010 sacaron un álbum que se llama Brothers, donde hubo mucho más producción, y hubo músicos invitados. Muchísimas revistas, entre ellas La Mosca, la producción entre las 20 mejores del año. A mí no me hizo muy feliz el disco, porque me gusta más el sonido crudo de los anteriores álbumes, pero no dejo de reconocer que se van superando. Ellos son de Akron, Ohio, norteamericanos. También de Dead Weather, es una banda de Estados Unidos. Y entonces vamos a escuchar tanto de Dead Weather con Blue Blood Blues, lo digo quedito para no hacerme bolas en juego de palabras, y Too Afraid to Love You, demasiado temeroso de amarte, es el título de la canción de los Black Keys de su álbum Brothers. Esto es The Dead Weather y The Black Keys en La Mosca en la Radio. I don't need to resist. Fue Blues. No puedo decirlo, Dios mío. Con The Dead Weather, que le dije que cantaba Alison Mosshart, y no, en esta canción solamente canta o grita, digamos, Jack White, como decía Alex Lora, que es, que era el gritante en este caso. Son casi puros gritos de Jack White, pero es una gran canción. Y este blues en tonalidad menor, que es Too Afraid to Love You de los Black Keys, con un extraño clavicordio haciendo fondos. En este disco Brothers, que les digo, a mí no es el que me ha hecho más feliz de los Black Keys, pero es un muy buen disco, por supuesto. Seguimos con este recuento de canciones del año pasado, y vamos a escuchar una banda. Sí, ambas bandas son de norteamericanas, en este caso Lights, con el grupo Interpol, este grupo que empezó como una especie de clonación de Joy Division, y que en este nuevo álbum que sacó en el 2010, que se llama, es un disco homónimo, se llama Interpol el álbum, a mí me pareció como que abrieron un poquito su espectro e hicieron una cosa más, aunque sigue siendo el mismo sonido, este oscurón de Interpol, como que se abrieron un poquito más en su propuesta. La canción que vamos a escuchar se llama Lights, Luces. Y enseguida una banda de Austin, Justin, Texas. Austin se ha convertido en una especie de meca de rock alternativo, por llamarlo de alguna manera, o si quieren la palabrita indie, que a mí no me gusta, pero ya esto de indie es tan vago y tan extraño que no sé, porque además indie no es un estilo de música, indie quiere decir independiente. Y The Black Angels, esta banda de Austin, a mí es una banda que me sorprendió mucho, yo no la conocía, a pesar que tienen discos anteriores ya, los descubrí el año pasado, y Phosphine Dream se llama el álbum, y Phosphine Dream se llama el tema que vamos a escuchar. No sé qué es fosfeno sería la traducción, si alguien sabe y nos puede decir por chat, que lo hemos dicho, no he dicho yo, perdón, que se pueden, están conectados al chat, ya hemos recibido algunos algunos mensajes. Mando saludar a Víctor y a Fernando que nos han escrito. Fernando me preguntaba de un integrante de Black Rebel Motorcycle Club, Vinnie Paul, que si estuvo con ellos. Francamente no te sé contestar, confieso mi ignorancia en cuanto a esa trivia, pero prometo investigar para otro programa, porque ahorita no tengo aquí la fuente de información. Pero en fin, les mando un saludo, y quien quiera escribir, dar opiniones, críticas, comentarios, mentadas, lo que quieran, aquí está el chat para hacerlo. Entonces vamos a la música, escucharemos Lights, Luces con Interpol y Phosphine Dream con The Black Angels. Thank you. Esto fue Lights con Interpol y Phosphate Dream con Black Angels. Black Angels tiene un estilo como entre psicodélico y oscuro. De hecho, toda esta primera hora ha sido música un poco oscurona. Empezamos con un blues, pero después a partir de ahí como que todo fue a partir de lo de la canción de True Blood, etcétera, ha sido muy oscuro. La segunda parte va a ser un poquito más colorida, digamos, ya la van a escuchar ustedes. Estamos a punto de terminar la primera hora del programa y vamos a cerrar con un tema de este grupo pues que causa de repente controversia porque a mucha gente no le gusta, dicen que están sobrevalorados. Ahí me parece una muy buena banda, MGMT. Es un grupo de Brooklyn, de Nueva York, que surgieron con un álbum que se llamó Oracular Spectacular hace uno o dos años. Y en el 2010 grabaron Congratulations, su segundo álbum. Es un dueto, MGMT. Y para cerrar la primera parte del programa vamos a escuchar, antes mando a saludar a Pablo, Pablo Batel, Pablo Daniel, perdón, que es que lo anoté muy mal, y que es fan de Interpol. Entonces, muy buena canción la de Interpol, la de Lights, por cierto. Y vamos a escuchar con MGMT esta canción que se llama It's Working, está funcionando, se puede decir, voy a hacer la traducción. Esperemos que el programa también esté funcionando para ustedes. Y con esto cerramos la primera parte del programa de hoy, MGMT con It's Working. So I can see. un momento resumamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos. 43-33-0010. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo. Y 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Será cuestión de suerte, mera superstición, fantasía, realidad, cosas más apegadas a la ciencia, al desarrollo humano o la psicología. Para conocer más el significado de los eventos que se desarrollan alrededor de nuestras vidas, escucha El Espacio del Hombre todos los jueves de 5 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Soluciones integrales, soluciones para ti. Diseño web, paquetes de web hosting, registro de dominio. Become Help by Neo Solution. Reparación en sitio, laboratorio y pólizas de garantía. Llama al 5688-9377 o www.neosolutions.com.mx. Si lo que buscas es hacer un San Lunes, estás muy equivocado. Que siga la fiesta. Entérate de todas las actividades para la semana con Lorna y Ángela. Monday Club. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Por turadioonline.net. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues regresamos a la segunda parte de La Mosca en la Radio en este primer programa del 2011. Y primer programa de 5 en los que vamos a estar tocando las que a mi modo de ver son las 101 canciones más. Bueno, sí, no las más, pero 101 canciones muy representativas del 2010. Por ahí si se preguntan si vamos a tocar algo en español, es muy probable que haya dos canciones en alguno de los 5 programas. No les diré quiénes son los músicos, pero sí habrá un par de canciones. Les decía que esa segunda parte va a ser un poquito más colorida en cuanto a la cuestión del sonido, porque la primera parte fue muy, muy, muy oscura, muy en el rollo de Interpol, de The Dead Weather, de los Black Angels. Y vamos empezando esto con dos bandas muy no es grandilocuente la palabra. Bueno, son muy numerosos. Por ejemplo, en el primer caso que es que es Broken Social Scene, esta banda canadiense, es otro grupo canadiense. Broken Social Scene son como 11 músicos, una cosa así. Muchos dicen que es el supergrupo indie por excelencia. Y supergrupo en el sentido de que hay muchos talentos reunidos, entre ellos está la cantante Faced. Y ellos han hecho muy, muy buenos álbumes. Y en el 2010 sacaron un disco que se llama Forgiveness Rock Record. Algo así como el disco de rock del perdón. Y es un gran disco, a mí me gustó mucho. Y de este álbum vamos a escuchar un gran tema que se llama World Sick, Mundo Enfermo. Que curiosamente es un nombre como muy oscuro, pero la canción es muy bella. Y enseguida vamos a escuchar otro grupo que me tocó descubrir el año pasado que se llama Fouls. Me parece que es otro grupo, no, en este caso es un grupo inglés, son de Oxford, Inglaterra. Su líder es un músico de inglés, pero de origen griego, que se llama Yanis, lo voy a ver bien porque si no me voy a equivocar, Philippakis. Yanis Philippakis es como el autor de las canciones, guitarrista, cantante. Ellos grabaron un álbum que se llama Total Life Forever, un gran disco, de los mejores del año pasado a mi modo de ver. Vida Total por Siempre sería la traducción. Y curiosamente estaba fijándome, la canción que vamos a escuchar se llama Blue Blood. Hace rato escuchamos Blue Blood Blues con The Dead Weather, y esta simplemente se llama Sangre Azul, Blue Blood, con el grupo Falls. Y pues escuchemos entonces, esto es World Sick con Broken Social Scene y Blue Blood con The Falls. Grandes temas, World Sick con Broken Social Scene y esta maravilla que es Blue Blood con The Fools. Bueno, Fools, ¿no? No es The Fools, es Fools nada más. dos grandes grupos, dos grandes álbumes del año pasado, el Forgiveness Rock Record de Broken Social Scene y el Total Life Forever de Foals. Estamos en este recorrido, ahorita ya estamos como en la parte más indie, digamos, en cuanto a los grupos, pero el recorrido va a ser a lo largo de estos cinco programas. Vamos a escuchar también hip hop, vamos a escuchar trip hop, vamos a escuchar rock clásico, digamos, bueno, el rock que hicieron músicos como Eric Clapton, como Tom Petty, etcétera, músicos ya veteranos, digamos, que también grabaron discos muy buenos, Robert Plant, por ejemplo. Electrónica también vamos a escuchar, o sea, va a ser de todo, no va a ser nada más centrarnos en un género dentro de este mar impresionante que seguimos llamando rock. Y vamos con dos canciones, con dos temas más, para seguir con este recuento del año 2010. Primero escucharemos, hace poquito estuvo en México esta banda, de hecho se presentó el mes pasado ahí en La Mosca en la Red, que también me faltaba decirles eso. La Mosca en la Red estuvo un tiempecito fuera de, pues no sé llamarlo fuera del aire, fuera del ciberespacio, estuvo casi dos semanas fuera, pero ya estamos otra vez, el sitio ya se puede ver, tiene un diseño mucho mejor, creo que a mucha gente, la mayor parte de la gente le ha gustado. No tenemos todavía la aplicación para comentarios de los lectores, entonces, desgraciadamente, entonces no sé qué opiniones tengan ustedes de cómo está el sitio, pero pronto se va a habilitar esa función, lo mismo que la función de búsqueda, que tampoco está todavía. Pero estamos haciendo un esfuerzo por que esto sea pronto, y aparte por el diseño y por el contenido y la forma de navegar por el sitio, entonces ya pueden visitarlo, www.lamosca.com.mx. Y ahí hay una reseña de la presentación de Blonde Redhead, este grupo que, este trío conformado por dos hermanos de origen italiano, norteamericanos de origen italiano, que son Amedeo y Simone Pace, y esta cantante tan enigmática de origen japonés que se llama Kazu Makino, que tiene un aura muy extraña, muy sensual, misteriosa. Y este grupo que hacía noise rock al principio, que los llegaron a comparar con Sonic Youth, etcétera, como que han tendido hacia una cuestión un poquito más pop, digamos, o rock, bueno, pop dentro del rock, obviamente, Blonde Redhead. Y el año pasado sacaron este álbum que se llama Penny Sparkle, del cual vamos a escuchar una gran canción que se llama Black Guitar, guitarra negra. Muy buen tema. Soy el dueto típico que hacen uno de los hermanos y la cantante japonesa. Y después escuchemos a un grupo del que hay poco, ¿no? Ese sí que es indie, porque, o muy alternativo, porque se conoce poco de ellos, que se llama Future Islands, las Islas del Futuro. Era un grupo, originalmente eran de electropop, se formó en 2003, ya tienen 7 años, en la Universidad del Este de Carolina. Ahí eran estudiantes todos ellos de programación de arte. Y el álbum que sacaron en 2010 se llama In Evening Air, y de ahí vamos a escuchar la canción Walking Through That Door, caminando a través de esa puerta. A ver qué les parece, esto sí es muy alternativo, digamos. Entonces, Black Guitar con Blonde Redhead y Walking Through That Door con Future Islands. Thank you. Resumbamos con La Mosca en la Radio. No suelten el matamoscas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43-33-0010. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. La Mosca en la Radio, el programa más repelente de la radio en línea. Acompaña a Hugo García Michin todos los martes de 6 a 8 de la noche a través de turadioonline.net. Increíble que exista algo así. Yo soy Pepe. Y yo soy Toño. Y somos empresarios. Yo compro la fruta con Brenda. Soy Brenda. En mi tienda trabajan 5 personas y uno de mis proveedores es Luis. Soy Luis. Chambeo con 32 gentes en el campo. 8 de cada 10 empleos son generados por empresas. Por eso cuando le va bien a una, todos salimos ganando. CIRT, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. ¡Despierten! Ya regresa La Mosca en la Radio. Pues regresamos para la última parte, digamos la recta final de esta emisión número 45 de La Mosca en la Radio. Estamos completamente en vivo y en directo desde su radio online. El programa hoy es martes 25 de enero. Sí, hace un mes fue Navidad. Qué rápido se pasa el tiempo ya. Llevamos 25 días de este año y de esta década también. Y pues estamos presentando este recuento de canciones del año pasado, de 100 Toun, diferentes bandas y solistas, sobre, básicamente de rock anglosajón, pero también vamos a incluir algo de rock nacional más adelante. Y vamos con dos bandas, dos proyectos más bien, más que bandas. El primer caso sí es una banda, el segundo es un dueto, muy diferentes entre sí, de dos ciudades de Estados Unidos muy... No tan mencionabas cuando se habla de rock, una es Portland, Oregon y otra es Baltimore, Maryland. Y en el caso de Portland hay un grupo muy peculiar, a mí me gusta mucho porque tiene además un sentido del humor muy extraño, que se llama Menómena, suena como incluso como enfermedad el nombre. Sacaba un disco que se llama Minds, que es su cuarto álbum, se lo recomiendo mucho, a mí me gusta mucho este disco. Son cuatro músicos bastante peculiares ellos. Es un trío, son tres músicos, perdón. Lo que pasa es que hace rato vi un video de ellos en YouTube y los acompañó un músico más, son cuatro ahí. Pero en realidad los que grabaron el disco Minds son tres. Y de este álbum hemos escuchado un tema que se llama Queen Black Acid. La reina, ¿cómo sería? El ácido de la reina negra o la reina negra ácida. Ustedes pueden traducirlo como gusten. Y después hemos escuchado un tema totalmente diferente de un grupo que... De un dueto, de un proyecto que se llama Beach House está conformado por un multi-instrumentista que se llama Alice Calgent, y la cantante es Victoria Legrand. Ellos son de Baltimore. Victoria Legrand, que es nieta del compositor francés Michel Legrand, y pues heredó de algún modo su tío él. El talento musical, tiene una hermosísima voz, y ellos hacen una música como etérea, como dulce, un poco en el estilo de Macy Starr, esta banda que yo no sé si existe, donde cantaba una cantante de origen mexicano que se llamaba Hope Sandoval, y tiene el timbre así más o menos como una voz muy delicada, Victoria Legrand. Entonces vamos a oír a Queen Black Acid con Menomena, y Zebra, que se llama, es el tema del álbum Teen Dream, como se llama el disco de Beach House, y a ver qué les parece. Tu radio online. Sometimes I overlook the simple plays. I feel like certain times in my life are met with certain times of pain to thrive. You're 5'5", not 100 pounds. I'm scared to death. And worst of all is when it's calm, 'cause I know the sea won't be calm for long. You bring me down. I made myself. aquí mientras escuchamos como fondo a Superchunk con su álbum Majesty Shredding del 2010 también. Acabamos de escuchar a Queen Black Acid con Menomena y Zebra con Beach House, una canción muy hermosa. Estamos ya muy próximos a terminar, nos quedan, de hecho, hemos recorrido 17 canciones, nos quedan 3. Y pues para no hacerle muy largo, bueno, sí quiero mandar saludar a dos personas que han estado escuchando el programa. Art Facio, que siempre nos escucha, aunque nunca nos escribe algún mensajito, pero espero que un día nos escriba para ver qué, pero siempre está ahí. Y a Pablo Daniel, que ha estado haciendo varios comentarios de que le está gustando mucho el programa. Dice que es como una clase, lo cual me siento halagado por eso. Mi instinto de profesor me salió. Entonces, gracias por estar escuchando La Mosca en la Radio. Y vámonos con dos temas más, con los que nos acercamos al final. El primero se llama Lion Tamer, domador de leones, o domador de león más bien, con una banda de Liverpool, Inglaterra, que se llama Clinic. Curiosamente su álbum del 2010 se llama Bubblegum, y quizá no lo sepa, no lo sé. En los 60 hubo una tendencia de rock, era así como muy fresa, que se le decía el rock bubblegum porque era muy pegajoso. Y muy grupos como Ohio Express, como los Lemon Pipers, la compañía 1910, bandas que ya nadie se acuerda de ellas, pero bueno, que si escuchan sus canciones seguramente las conocerán. Y su disco se llama Bubblegum, a pesar de que ellos están considerados, me refiero a Clinic, como una banda de lo que algunos llaman art punk, cualquier cosa que eso signifique. Y vamos a escuchar esta canción Lion Tamer de Clinic. Y también vamos a escuchar una de las que, a mi modo de ver, es una de las mejores canciones del 2010, que se llama The High Road, El Camino Alto, con un proyecto que se llama Broken Bells, Las Campanas Rotas. Este es un proyecto que hicieron dos músicos muy diversos que jamás uno hubiera pensado que podrían juntarse. Uno es James Mercerant, que es el multiinstrumentista y compositor y cantante del grupo The Chins, un grupo que hace mucho que no graba, un grupo finísimo de Chins, Las Barbas, una gran banda norteamericana. Y Brian Burton, mejor conocido como Danger Mouse, es multiinstrumentista, productor, DJ, y se juntaron estas dos personalidades tan disímbolas y grabaron el álbum homónimo Broken Bells, que se llama igual que el proyecto. Y la canción que abre el disco se llama The High Road, a mí me parece una gran, gran canción, y pues se las voy a dejar también aquí para que la escuchen. Entonces escuchamos Lion Tamer con Clinic y The High Road con Broken Bells. Your cold with buns and bows and the daughter and clover. Now you can own. the garden sorting out. She curls her lips on a bow. I don't know if you're dead or not. If you ain't. Fue esta gran canción de High Road con Broken Bells, una gran, gran canción a mi modo de ver. Y antes escuchamos Lion Tamer con Clinic. Pues ya nos acercamos al final de esta emisión, nos quedan pocos minutos y nos queda todavía un tema por escuchar. Yo les quiero agradecer que hayan estado esta tarde, noche, escuchando el programa. El programa también posteriormente se sube al sitio de La Mosca en la Red para que lo puedan escuchar como podcast, y yo lo subo a mi blog, que se llama El Rojo y el Negro. Ahí lo pueden escuchar también. Cada martes que hay programas subo el respectivo podcast, y ahí lo pueden escuchar si no lo vieron completo, si lo quieren recomendar, etcétera. Y vamos a escuchar el último tema antes de despedirnos. Bueno, ya de hecho, después del tema, más bien me despido de una vez porque escuchamos el tema y ya nos vamos a la rúbrica. Esta canción se llama Wide Eyes, que sería algo así como ojos enormes, ojos grandes. El grupo se llama Local Natives, es una banda de Silver Lake, California, cuya peculiaridad sería como que es una banda que todo lo que ustedes conocen como indie, como que ha sabido de algún modo unirlo, fusionarlo de muchas bandas muy disímbolas, no sé, bandas como Fleet Foxes o como Grizzly Bear o como Jess Ayer, que son grupos muy diferentes, aunque a todos se les mete como dentro de este paquete que llaman indie. Local Natives, como que suena a todos, pero de una manera muy inteligente, muy interesante. Su disco se llama Gorilla Manor, salió también en el 2010, son californianos. Y escuchen esta canción que se llama Wide Eyes, es muy buena, y con eso vamos a cerrar el programa. En los controles estuvo Lorna, estamos aquí en tu radio online. Mi nombre es Hugo García Michel y yo los espero el próximo martes en punto de las 6 de la tarde con otra emisión. Vamos a continuar con 20 canciones más, así hasta irnos a las 101 canciones. Y pues los dejo con Local Natives, la canción Wide Eyes, y nos escuchamos dentro de 8 días.